Imagínense ustedes que nos encontramos con un bautista, porque seguimos hablando de los bautistas, y le preguntamos cómo se define él a sí mismo, cómo se describe él como persona dentro de esta congregación o de esta denominación o de este grupo que recibe el nombre de bautista o de bautistas, si lo usamos en plural. Y encontraríamos que todo bautista auténtico se define como miembro de una agrupación, de una iglesia, de una asamblea local que está formada por personas cristianas vinculadas con la doctrina evangélica y que se han asociado voluntariamente dentro de esa iglesia local. ¿Qué es una iglesia local? Es una congregación que tiene un domicilio determinado, un nombre determinado, una lista de sus miembros, porque ningún bautista es independiente a tal punto que aisladamente pueda considerarse bautista. Para ser bautista no tiene que estar aislado. Para ser bautista tiene que formar parte de una iglesia. Y por supuesto, tiene que ser una persona que ha reconocido que Jesucristo es el Señor de su vida, es decir, el dueño de su vida y de su destino, que él ha aceptado a Jesucristo como Señor y dueño. Y también ha reconocido que sus pecados han sido perdonados, que sus culpas han sido lavadas y que él ha sido librado del castigo de sus pecados y en el futuro, en la vida venidera, también librado de la presencia del pecado, gracias a la obra redentora del Señor Jesucristo, que murió en la cruz para salvarnos de este mundo malo y de todas sus consecuencias. Entonces, los bautistas, excepto esta agrupación que llamamos iglesia local y que se multiplica por miles y miles de iglesias en todo el mundo, no tienen una estructura eclesiástica jerárquica. Es decir, los bautistas no tienen personas que estén ejerciendo una supervisión sobre ellos, una especie de autoridad de alguna manera eclesiástica que les imponga un tipo de decisiones o de actitudes, porque no tienen jefes, no pueden hablar de jefes supremos, sino que en la iglesia cada pastor es una especie de maestro que comparte con ellos la Sagrada Escritura. Tiene cierta autoridad espiritual, pero no ejerce autoritarismo, es decir, no es un dictador, no es tampoco un caudillo, sino que es un hombre que trata de ser guiado por el Espíritu Santo para preparar a los cristianos para un mejor servicio y ayudarles en sus diversos problemas y conflictos, o al mismo tiempo enseñarles la manera de disfrutar mejor las ventajas de la vida cristiana. Entonces, los lazos que unen a los bautistas no son como los de un partido político o de una logia secreta o de algún otro tipo de institución, un club común y silvestre, sino que los bautistas están unidos entre sí por convicciones doctrinales, por experiencias espirituales, porque se sienten hermanos entre sí, porque todos reconocen que son hijos de Dios al haber aceptado a Jesucristo como hermano mayor, como Salvador, como Redentor, y al haber reconocido a Dios auténticamente como Padre. Porque según la Biblia enseña, los hijos de Dios son los que reciben a Jesucristo en este carácter de Señor y Salvador. A los que lo reciben así, dice la Biblia, a estos les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entre los bautistas, entonces, no hay ese tipo de jerarquía que se deriva del concepto de la sucesión apostólica. No hay ese tipo de jerarquía hereditaria que caracteriza a otras instituciones. no hay una super iglesia. No existe la iglesia bautista, existen las iglesias bautistas. Cada iglesia es autónoma, puede quizás vincularse con otras y formar tal vez algo así como una asociación para ocuparse de intereses comunes, para ayudar tal vez a la gente o para unirse en la búsqueda de recursos para enviar misioneros y llevar el mensaje de la redención a personas que todavía están ignorando todo lo que Cristo puede hacer por ellos. Pero no hay una sede central de los bautistas. Alguna vez me han preguntado, pastor, ¿dónde está su sede central? ¿En los Estados Unidos, en Inglaterra o en Alemania? Y yo he contestado, ni en esos países ni en ningún otro. Porque si tuviéramos que buscar una sede central, diríamos que está en el cielo, donde está la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo mismo. Pero no hay un presidente mundial de los bautistas. Por allí hay una organización con fines de socorro mutuo que se llama Alianza Mundial Bautista, pero no es una estructura jerárquica. Y el presidente de la Alianza Mundial Bautista es una persona como cualquier otra que ejerce su función allí de tipo administrativo y tal vez de tipo espiritual también, sin el intento de ejercer la menor presión sobre la gente, porque nadie le reconoce ninguna autoridad, sino que es libremente elegido en una asamblea de esa institución de iglesias bautistas, donde muchas iglesias bautistas están y otras no están, y nadie obliga a nadie, porque, repito, cada iglesia tiene la absoluta independencia de tomar sus propias decisiones en ese orden, en tanto respete las enseñanzas de la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios. Alguno dirá, pero esto es anárquico, o pensará, esto es una desorganización. Sin embargo, yo les aseguro que los bautistas sobreviven precisamente por eso. Y es curioso que en cada país, cuando uno los visita, los encuentra realmente como hermanos. Hay millones de bautistas. Hay cerca de 40 millones de bautistas en el mundo. Muchos de ellos no se conocen por nombre y apellido. La mayoría nunca se vio entre sí. Pero cuando un bautista se encuentra con otro bautista, reconoce los lazos del Espíritu Santo, los vínculos de la sangre de Cristo, la ventaja de pertenecer a la gran familia de Dios. ¿Qué es un miembro de una iglesia bautista? Un miembro de una iglesia bautista es el que ha aceptado a Jesucristo, como decíamos al principio, y lo reconoce como Señor y Salvador, y ha sido bautizado. No bautizado en la infancia cuando no podía entender, sino bautizado después de haber comprendido y haber resuelto por sí mismo seguir a Jesucristo. Porque la Biblia dice eso. La Biblia dice que primero tenemos que creer y después ser bautizados. Primero tenemos que estar seguros de lo que hacemos y después recibir el bautismo. El bautismo es solamente una evidencia de aquello que hemos decidido. Cuando hemos decidido abandonar una manera de vivir y empezar la obediencia a Jesucristo, entonces los bautistas dicen, en ese momento es cuando hay que recibir el bautismo, porque el bautismo es símbolo de muerte y resurrección. Esto se lo vamos a explicar en otro programa, amables oyentes, porque nuestro tiempo de ahora ya está vencido. Y sin duda, al continuar, ustedes se sentirán satisfechos de que nosotros respondamos a otras incógnitas que seguramente ustedes se están planteando.